Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Hoy, 15 de febrero de 2019, y estamos en viernes, se nos acaba la semana, y pues contentos con el trabajo, contentos con las visitas que hemos tenido a los diferentes programas de Radio Casa de la Cultura. Un abrazo grande a mis compañeros, y a unos están pues en la sala de producción, Madieguito Salazar, que me acompaña en los controles, Fernando Torres, y está también María José con nosotros. Y hasta las 12 del mediodía les recordamos que La Rayuela está con ustedes. Les recuerdo también que Café con Aroma de Nostalgia, con la actuación de Susana Vargas, se estará de temporada hasta el día 27 de febrero a las 19 horas. Esto en el Museo de Arte Colonial en la Cuenca y Mejía. Café con Aroma de Nostalgia es una obra escrita por Bolívar Flores Hidalgo. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, nos invita a esta temporada que inició ayer, 14 de febrero, hasta el 23 de febrero, de jueves a sábado, a las 19 horas, en el Museo de Arte Colonial en la Cuenca y Mejía. La dirección le corresponde a Fausto Camaño. Iniciamos entonces con música la mañana de hoy. Buenos días. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me, tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you.

como reverencia y culto al mal humor. Las personas como contracturas de cara, con el ceño bien fruncido, con la mandíbula bien apretada, ojalá como con bruxismo, bien amarga ella, y bien amargo, extrañamente son personas que son valoradas como cultas, creíbles, maduras, inteligentes, suponemos que saben, porque con esa cara algo tienen que haber aprendido, digamos. Además, generan como cierto respeto social, porque uno supone que con esa cara tienen problemas importantes, por lo tanto uno como que los deja solo, como para que reflexionen sobre su proceso. Y estos personajes han ido adquiriendo un valor de estatus intelectual muy marcado, donde además ellos y ellas tienen como el hábito de hablar en difícil. Porque si hablan en complicado y si nadie lo entiende, es un problema el pueblo, ¿me entienden? Ellos no van a bajar ni cagando, el pueblo tiene que subir. Por lo tanto, hablan en difícil y además se alejan de la realidad cultural a la que pertenecen, digamos. Si es este personaje chileno o chilena, él no es chileno. Entonces él habla de este país, habla de así son los chilenos, pero él no pertenece o ella no pertenece a ese grupo selectivo. Por lo tanto, cuando uno empieza a apreciar que la alegría, porque la gran mayoría de los pueblos hispanos nos compramos al contado que la risa abunda en la boca de los tontos, y que por lo tanto reírse mucho es cierto signo de superficialidad, porque el que anda muerto de la risa y le anda subiendo el ánimo a toda la población, ese ser humano necesita terapia, digamos. Todo el mundo le dice, madura, la vida no es así. De hecho, hay organizaciones laborales, y conozco muchas porque en la investigación me tocó ver a varias, donde se ha despedido a gente porque se ríe mucho en el horario de trabajo, porque la risa se es apreciada como falta de productividad. Para estar concentrado y ser productivo hay que tener como careculo, digamos. Es como... Porque además no se puede manifestar goces en ese estado, porque ¿cómo vamos a estar gozando el tema del trabajo? Porque además le hemos dado tan mala prensa a la responsabilidad y al deber, que claramente la alegría como fenómeno es castigada. Y el otro, el que anda positivo, de alguna manera tiene cierto castigo social. De hecho, yo lo he dicho en varios ministerios de educación del mundo hispano, no deja de ser curioso que los maestros reprendan a los niños desde que tienen 4 o 5 años porque tienen ataque de risa en la sala de clase, pero no los reprenden de la misma forma cuando pelean o discuten, porque la pelea está vista como parte normal del desarrollo psicológico y la risa es vista como falta de control de impulso. Por lo tanto, si yo quiero mostrar que controlé mis impulsos, objetivamente a la larga tengo que dejar de reírme. Y eso genera un proceso, porque además la risa fuerte, la del ¡ja, ja!, es de gente maleducada. Como que le faltó pulirse, digamos. Porque objetivamente para reírse elegantemente habría que reírse como con todo apretado, ojalá no mostrando mucho diente, porque es un signo como de fineza, digamos. Porque si yo abro la boca de esparpajo, como que me faltó, como que soy livianita, como con poco contenido, tiene pajarito en la cabeza, y empiezan a aparecer una cantidad de términos que de alguna manera castigan a esta persona que tiene esa expresión alegre. Ahora, lo peligroso de esta como retroceso de la alegría, porque probablemente si yo les pregunto a ustedes hace cuánto tiempo que no se ríen a carcajadas, de esas carcajadas que a uno le tiemblan las piernas y que dan ganas de hacer pipí, de tanto que uno se ríe, probablemente muchos me van a decir que hace mucho rato que ya no se ríen así, sobre todo si son de algunos países y no de otros. Y claramente empieza a preocupar el tema de la alegría, pero preocupa más aún, y ahí es donde se empieza a enganchar con los fenómenos sociales, cuando esta risa molesta a los demás. Y a mí me jode, literalmente, me da rabia escuchar a gente reírse fuerte. Y yo les voy a hacer un ejercicio mental que se hizo en la investigación, para que lo hagan Si ustedes están en un restaurante y ustedes invitaron a una persona a cenar, son dos, ustedes y la otra persona. Y en la mesa de al lado es una mesa de a cuatro. Y en esa mesa de a cuatro hay cuatro personas que no toman alcohol y que no paran de reírse a carcajadas. Y se ríen fuerte y no paran de reírse. Si yo les pregunto en lo más profundo de su mundo interior, ¿qué les pasa a ustedes con esa mesa al lado? Si son honestos y honestas, me tendrían que decir que esa risa les molesta. Y que algo van a hacer, cualquier cosa, como llamar al garzón para decirle a la mesa que baje el volumen, lo que sea, para que esa persona deje de reírse. Porque es como que nos jode ver a gente contenta. Y por lo tanto, la gran propuesta es que algo hay que hacer para que esa gente deje de reírse. En la investigación, cuando yo le preguntaba a la gente qué hacíamos para que esa gente dejara de reírse, la gente en casi todos los países me decía, Pilar, lo que hay que hacer es hacerle sentir a esa persona que está contenta que eso bueno que está viviendo necesariamente le va a durar poco tiempo. A ese mecanismo yo le puse ser anticipador de desgracia. ¿Qué una virtud que tiene tanto pelotudo? Porque, a ver, en cada país hay mucha gente que se levanta en la mañana con el único objetivo de cagarle la vida por lo menos a 5 personas diarias, porque yo creo que si lo hace con 4 no queda contento, es como que no duerme. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que este idiota que no duerme y que es un infeliz, porque yo siempre digo que los infelices son más peligrosos que los delincuentes, porque le andan cagando la vida a nadie y nadie los toma preso, pero hacen una tarea subterránea pero increíble, hace que esta anticipación de desgracia se empiece a producir, porque si yo digo que estoy enamorada es porque llevo poco tiempo. Y además a uno le advierten y le dicen disfrútalo. Está en el mejor momento de la relación. Qué pena que dure tan poco tiempo. Así que pásalo bien mientras puedas. Una mujer nunca recibió más malas noticias de bebé enfermo y de partos malos que cuando estamos embarazadas. Basta que tengamos panza para que venga una amiga que además viene con cara buena la desgracia, como si nos fuera a ayudar con el comentario a decirnos, ¡oh, supiste! La Gloria tuvo el bebé con el cordón enrollado, casi se muere. Tuvo la presión como en 25. Nació porque Dios es grande, pero tú te has sentido bien, ¿cierto? Esa dinámica anticipadora de desgracia genera consecuencias sociales que no son menores. Entre otras, es que las noticias buenas se dejan de contar. Y se dejan de contar en todas las redes sociales, privadas, laborales o familiares, porque yo para qué voy a contar que voy a cambiar el auto. Si va a llegar un desgraciado a decirme que justo la marca que elegí da pocos kilómetros por litro. Entonces al final la persona se entera que yo tenía un auto nuevo cuando me lo rayan, cuando lo chocan o cuando le roban algo, pero siempre lo que tiende a aparecer es la mala noticia, porque la buena noticia, como hay 40 idiotas tratando de arruinarla, yo al final la dejo de contar y dejo de participar en ella. Y la otra consecuencia es que hace que en los pueblos nos volvamos, o no, se nos dificulte, la ilusión como proceso. Y por lo tanto, por ejemplo, en términos de cosa más económica, cuesta mucho que en los países donde hay más anticipación de desgracias, y Chile es uno de los que tiene un alto rating en eso, objetivamente cuesta mucho que haya emprendimiento, porque basta que a alguien se le ocurra que quiere vender chocolates envueltos en marshmallow para que tenga 40 personas que le digan no te va a resultar. La gente se está poniendo a dieta, ya no compra chocolate, la verdad que busca por otro lado porque en realidad no funciona. Entonces al final este proceso que debiera ser libre en términos de la expresión de la alegría se empieza como a atrofiar. Por lo tanto ya con la alegría tenemos problemas. Thank you.

hoy te dedico mis mejores pregones. Hoy te dedico mis mejores pregones. No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico mis mejores pregones. La vida me ha dado todo. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Al mundo estremezco yo, prepárense en bailadores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los sinsabores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Tú seas un ladrón, y aunque no tienes.